Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Otro miércoles acá en la ciudad de Buenos Aires con ustedes. ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos están escuchando en esta ciudad. Bueno, muchos temas, ¿no? Muchos temas para que vayamos charlando. Y escuche todo el programa porque hoy tenemos cosas muy interesantes. Después, bueno, Camilo los va a invitar seguramente a algunas jornadas de cine, como lo suele hacer siempre. También al final va a ser un informe sobre cómo está la cosa en el Senado, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Este es un tema que ha cobrado una fuerte importancia en estos momentos, sobre todo por la agresividad. Ya lo decíamos el miércoles pasado, ¿no?, cuando hablábamos de fundamentalismo, pero cada día que pasa hay más agresividad en los sectores que están en contra de la despenalización y del aborto legal seguro, y sobre todo de la Iglesia. Nosotros insistimos con esto, ¿no? Ya lo dijimos cuando pasábamos los audios de amenazantes de algunos curas, lo que hemos visto en los últimos tiempos, las amenazas a una médica en Mendoza que tuvo que hacer un aborto de los no punibles, de los que se permiten. Bueno, todas esas cosas evidentemente demuestran que no se puede debatir así. Yo creo que vamos a ser mucho más libres si sale la ley por la despenalización. Yo creo que nos lo tenemos que poner al hombro. Yo creo que tiene que haber una ola bien fuerte de pañuelos verdes y también dejar de lado a los sectores que se equiparan, a esos pequeños sectores que hay con pañuelos verdes, que se equiparan a los de los pañuelos celestes y también amenazan o son violentos contra los otros. Por suerte son muchos menos, ¿no? Hay gente mucho más sensata del lado de los que queremos la despenalización. Esto sin agredir a nadie, pero lo que está demostrando que es así, lo de la Iglesia es un problema. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque hay algunos temas que creo que no tenemos que dejar de hablar. El tema que más nos preocupa a todos, recuerden, siempre lo decimos, es la economía, ¿no? Los gobiernos se miden en general por el tema económico, más allá que, insisto, lo del aborto de salir sería importantísimo. Es más, entre nosotros sabemos que el propio Macri le ha dado carta abierta a algunos de sus laderos para ver si logra lo mismo que lograron en diputados, que algunos que estaban en contra se den vuelta, porque si no, al mal humor que hay por el tema económico, tarifazos, aumento de la nafta, inflación, suba del dólar, si encima no sale lo del aborto, sería un problema para él. Pero bueno, tenemos en estos días, en los últimos días, han brotado como hongos las causas de corrupción de un lado y del otro. Tenemos el procesamiento de la intendenta de Ayala, que van a tener que desaforarla, seguramente lo harán hoy, si no es hoy, es en otra semana, hoy por ahí no, pero sí en la semana que viene u otra. Tenemos el intendente de Cambiemos, Barisco, que también está siendo procesado, aunque sigue siendo intendente por esas cosas de la vida. Tenemos los planes, la gente que recibía planes sociales y que las ponían como aportantes de Cambiemos, y ahí hay lavado de dinero. Y ahí, bueno, tenemos siempre el mismo tema, ¿no? Porque esta Argentina binaria, en donde la grieta es tan grande, por un lado, unos dicen es el tema de la corrupción de los aportantes para la campaña Cambiemos es gravísimo, pero se olvidan que en otro momento, recordemos que el Frente para la Victoria fue financiado con la plata de la efedrina y también del narcotráfico, y bueno, y se echan culpas unos a otros. La cosa es que todos son culpables de esto, y es bueno que Juana Morín haya llevado adelante esta investigación en el destape. Más allá de la diferencia que podamos tener con Roberto Navarro, es interesante que se investigue. Lo bueno sería que todos investiguemos todos. Igual este caso, en el caso de los aportantes de Cambiemos, está instalado en todos lados, y eso realmente hace que estemos contentos, porque cuando se investiga toda la corrupción, sobre todo en un país donde se hablaba de que la corrupción era un tema de la derecha, que la inflación era un tema de la derecha, decían ciertos sectores, bueno, ahora que ellos no gobiernan, nos damos cuenta que no era un tema de la derecha, era un tema de todos. Tenemos esto lo podemos llevar a lo que hablábamos la semana pasada, con otros casos que se están discutiendo ahora, como el caso Chicone con Vudú, como Debido y la masacre de la cual fue responsable él, y yo creo que también Cristina en ese caso, porque ellos sabían de cómo estaban los trenes y qué pasó con los muertos en Once. Así que tenemos tema de corrupción por todos lados, pero como he dicho en otros programas, lamentablemente el Consejo de la Magistratura hizo una investigación y dijo que de 579 casos solo el 32% llegó a tener penas, que aparte son penas escarcelables, es decir que los corruptos andan dando vueltas por ahí, y el 34% fueron absueltos en el momento, lo cual quiere decir que el tema corrupción no es un tema que les preocupa al poder, supongo, porque todos tienen alguna oveja negra, o por ahí es blanca, vaya uno a saber, en su grupo, y por eso no aparecen leyes como la ley del arrepentido, ni aparecen otro tipo de leyes que puedan servir y agilizar las causas de corrupción. Así que, pero bueno, están instalados esos temas y eso es bueno. El otro tema, la semana pasada, y me quería detener un poquito en esto, fue el tema de la detención del Piti Álvarez. El Piti Álvarez, todos sabíamos que iba a terminar mal, porque lo veíamos lo que había hecho la droga sobre él, y la verdad que una pena, ¿no?, que tanto talento, aparte un hombre muy rico, pues había ganado mucho dinero por lo que hizo en Viejas Locas, que realmente sonaba muy bien. Hoy no, pero en algún momento vamos a poner temas de Viejas Locas, para que ustedes lo recuerden. Fueron teloneros de los Rolling Stones, después formó Intoxicados también, mucho éxito, cantante que hacía mucho hincapié en los temas sociales, en lo que vivía acá en su barrio, acá en Lugano, ahí donde cometió el asesinato que lo tiene preso. Pero lo que uno ve con este tema es que hay un periodismo complaciente que le permitía hacer muchas cosas que hacía, iba con armas a los reportajes, decía barbaridades, llegaba muy, muy, muy mal estado. Bueno, yo no sé si habrá, si en algún momento tendría que haber o un fiscal o alguien que dijera, bueno, hay que darle tratamiento a este chico que no ande por la calle, porque o se va a hacer un mal él o va a hacerle mal a otro. Bueno, lamentablemente le hizo un mal a otro. Y vaya uno a saber, nosotros que no estamos debatiendo estos temas, todo lo que está pasando con la cantidad de chicos que andan con el paco, con todo ese tipo de drogas, y que terminan así, solo que no tienen tanta fama. Por ahí matan a alguien, pero como no tienen tanta fama, nos enteramos mucho menos. En todo esto, nos enteramos la semana pasada que los bancos ganaron en un mes el 76%. Los bancos en los últimos 10 años en Argentina han ganado dinero a rolete. Recordemos que el gobierno anterior le pagó las diferencias por las devaluaciones que se habían hecho en el 2000, después del 2001, le estuvo pagando todos los años. ¿Recuerdan el gobierno anterior que Cristina decía que ella era una pagadora consultiva y que estaba compulsiva, perdón, y que estaba pagando todas las deudas que le habían dejado? Bueno, le hizo ganar cada año, los bancos ganaban 45, 50, 60%. En el 2015 llegaron a ganar el 72%, es decir, una barbaridad. Bueno, eso está ocurriendo también ahora con todos esos negocios que ya los hacía el gobierno anterior, Levac, Lete, por ahí con otros nombres, pero que eran estos negocios de pedir plata prestada, en el caso anterior para pagar la vieja deuda externa y legítima, que se pagó toda una parte, quedaron del gobierno anterior 260 mil millones. A esto se le ha agregado como 100 mil millones de dólares que seguimos pagando. Y todos los días nos aparece algo, como apareció la semana pasada, y esto está judicializado, que tenemos que pagar 3 mil millones de dólares a Repsol por la estatización, por la forma en que se hizo. ¿Se acuerdan? Para tener, porque ahora se está investigando y vamos a terminar pagando, así como terminó pagando Kicillof la deuda al Club de París, así como estos están tomando deuda y pagando todo, como le pagaron a los fondos buitres. Recordemos qué pasó ahí. Repsol la saquearon. Una de las formas de saquearla, un socio de Néstor Kirchner, Eskenazi, Kirchner hizo que comprara una parte de Repsol sin poner plata, es decir, pagándola con las utilidades, que es lo que se está negociando ahora, y esto tiene que ver con la denuncia que se ha hecho ahora, porque Kicillof había aceptado en su momento que los tribunales sean en el extranjero, cuando este gobierno, cuando vino, pidió que fueran acá los tribunales que para estos casos, pero no, quedó la idea que se había firmado antes. Bueno, lo que hicieron es que Nazi Kirchner fue una estafa. Después la saquearon bien porque se llevaron todo el petróleo, porque lo exportaron, nos quedamos sin petróleo, nos quedamos sin nada, entonces el gobierno, cuando ya estaba destruida el gobierno anterior, la estatizó. Y así que más allá de eso, es decir, que le permitieron a Repsol, a Eskenazi y evidentemente algo se habrá llevado el gobierno, que fue el que hizo todo esto, el gobierno anterior, recordemos, se llevaron más de 20 mil millones, dejaron la energía todo saqueado y ahora, bueno, ahora encima hay que pagar juicios por las malas praxis que hicieron Eskenazi, Kirchner y de la forma en que se hizo la estatización. Así que bueno, ese es alguno de los temas que hoy nos tiene que tener muy, pero muy, muy preocupados. El otro tema, ya bueno, que está en estos momentos, tenemos que tener en cuenta, es que aquellos que se ilusionaron con que la CGT podía llamar a un plan de lucha. Bueno, la semana pasada decidieron sostener al triunvirato, los sectores, digamos, ganaron los sectores de los gordos y los independientes, y ahí me parece que lo que se va a ver en estos días va a ser un rompimiento, porque hay los sectores de Moyano, Caló, Laguón, Viviani y la Corriente Federal con Bancarios, acusan a esta CGT de ser muy complaciente, Barrio Nuevo también, y de no estar protegiendo los derechos de los trabajadores, cosa que es cierto, pero ellos tampoco defienden los derechos de los trabajadores, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, se ha decidido llamar a un plenario de secretarios generales en agosto, fines de agosto, lo cual esto es como dar tregua para el gobierno. Se suspendió la reunión del confederal y los del triunvirato cumpliría los cuatro años, lo cual es un problema, y es un problema porque va a haber que ver qué es lo que pasa, porque en estos momentos más que nunca se necesita que esos convenios que arreglaron algunos sindicatos, justamente los sindicatos que digamos son los que cuestionan este triunvirato, como Moyano, que logró cerca de un 24%, casi el 25%, como Barrio Nuevo, que logró un 25%, y Palazzo, que logró un poco más del 20%, es decir, han sido los sectores que son los sectores más combativos que han conseguido mejores aumentos salariales. Así que supongo que todos estos sectores que están negociando con el gobierno es porque tienen en claro que más allá de ese 5% que dijeron que agregaran en la paritaria al 20, que van a pelear algunos puntos más, porque si no, la crisis se va a acentuar. Recordemos que estamos en un momento muy recesivo, si los salarios siguen congelados, estamos con muy poco aumento, estamos en un problema serio. Bueno, ¿qué les parece si para cortar un poco toda esta caterva de noticias que hemos dado, escuchamos un lindo tema, que como hacemos últimamente, ahora ponemos una versión y después vamos a poner otra que tiene muy poco que ver con esta. El tema es Afiches, y ahora lo vamos a escuchar por Roberto Goyeneche. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti,

uno la verdad que se tendría que sorprender de algunas cosas, pero ya no creo que uno ha visto todo o muchas cosas, todo no lo ha visto, pero muchas cosas. Pero me llamó la atención que la semana pasada la diputada del Frente para la Victoria, Fernanda Vallejos, presentó un proyecto para incorporar de manera obligatoria las propinas gastronómicas, es decir, y hoteleras, es decir, cuando te viene la cuenta te viene con un 10% más que sería para el trabajador. Dijo que esto lo hace recordando a Eva Perón. Yo, entre las cosas que he leído sobre esto, por suerte no tengo tantos años como para poderla, por haberlas vivido, esto de cuando Perón sacó la ley del laudo, que era incorporar para los trabajadores una parte, es decir, lo que sería el servicio de mesa, una cosa así, dijo que la propina denigra. Yo eso sé que lo dijo y eso está en todos lados. La propina denigra, pero bueno, parece que esta cosa. Ahora, lo raro es que dice esto después de que Lisa Carrió habló de den propina, pero dice que no tiene nada que ver con lo de Carrió. Qué casualidad. Hoy resulta que hoy a todas las mujeres políticas y en este caso de la ciudad de Buenos Aires, bueno, Fernanda Vallejo entró por la provincia, Carrió por la ciudad, han decidido que la idea, que se soluciona la cosa y se mueve la economía con propinas. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Les cuento que el fiscal Gabriel de Bedia pidió anular el empalme que se hizo en la ley de reforma de la movilidad jubilatoria, si es que eso era movilidad, por inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, el empalme se hizo retroactivo, porque se cambió una ley con otra, pero no se compensó la parte que debía haberse pagado con la ley anterior, y en ese momento eso favorecía a los jubilados. ¿Qué hizo Macri en ese momento, en diciembre del año pasado? Sacó un decreto, el decreto 1058, ahí, diciembre del 2017, que decía que para compensar esta pérdida les daba unas sumas fijas a aquellos jubilados que ganaban menos de 10.000 pesos. Esto para el fiscal Gabriel de Bedia, y también hay otros casos que ya están en la Corte Suprema, es inconstitucional. Ahora, ¿qué aclaró este fiscal? Y que ese es el tema, que la ley dice que no debe ser declarada inconstitucional la ley en su totalidad, que hay que solamente en el empalme. Ahora, acá hay un tema que, bueno, en algún momento lo vamos a conversar con nuestro columnista, ¿no? Que es que si la inflación es como está proyectada, que va a ser de alrededor del 30%, la inflación entre el 27-30%, la fórmula nueva favorecería en este caso a los jubilados. No perderían esos 3-4 puntos que iban a perder, sino que al revés. Tendrían todavía un punto más que si se tomaba la vieja fórmula. ¿Por qué es esto? Porque esta fórmula nueva tiene nada más que inflación en un 70% y salarios en un 30%, y como la recaudación no va a ser mucho más alta, va a pasar lo mismo que pasó con la movilidad en los años de mucha inflación, como pasó en el 2014, que la inflación fue cerca de un 40%, entonces ahí con la fórmula de movilidad cayó el ajuste jubilatorio, es decir, se perjudicaron los jubilados, y en el 2016 pasó que hubo también la inflación de más del 40%, el 42% también. Si esta inflación fuera así, de cerca del 30% más, en este caso la fórmula beneficiaría. Por eso el gobierno dijo que del recorte que le había hecho a los jubilados piensa recaudar mucho menos, y en el compromiso que firmó con el Fondo Monetario Internacional, en el compromiso dice que va a ajustar en 300.000 millones y que va a tener que sacar de otros lados. Así que vayamos preparándonos porque el ajuste va a ser terrible. En algunas cosas ya se ve también lo que ha pasado, lo que está pasando con la recesión, ¿no? Es decir, ajuste y recesión, ese combo que ya tanto conocemos en la Argentina y que tanto nos perjudica a los sectores asalariados y a los sectores de las capas media baja y por supuesto a los pobres. Se conoció en estos días, la pobreza va a ser de ya casi la misma de fines del 2015 o un punto más, vamos a estar en el 31.5%. Cayeron los créditos hipotecarios, aquellos créditos UBA que eran reajustables, pero que entre el año 2017 y 2018 se había potenciado la toma de estos créditos. Los créditos hipotecarios cayeron un 60%, de 13.000 millones cayeron a 5.500 millones, y por supuesto esto tiene un correlato con las escrituras, ¿no? Así que bueno, estamos en esta situación, pero en esta situación que es tan difícil, estamos en una situación muy difícil, pero parece que para los militares no va a ser tanto, porque el gobierno cerró un aumento del 20% y ellos dicen, o por lo menos sus mandos, que están de acuerdo con ese aumento, porque con algunas otras bonos que se darían cerraría en algunos casos entre un 24 y un 28%, que eso es lo que se tendría que dar a los docentes. Bueno, y hablando de los docentes, esperemos que cuando terminen las vacaciones, que el gobierno se siente en las mesas paritarias o antes, total los gremios pueden estar trabajando, los dirigentes, y que se reajusten en cada provincia los salarios docentes, ¿no? Por lo menos llevarlos ya a lo que le darían a los militares y un poco más. Yo creo que el 25% y una cláusula de reajuste. Si no, vamos a tener este segundo semestre muchos problemas en las escuelas, sobre todo en las escuelas de acá de la ciudad, que la paritaria por ahora brilla por su ausencia, y digamos también que UTE no ha hecho mucho para que esta paritaria se abra y se pueda discutir, ¿no? Ahora vamos a escuchar Afiches por José Larralde. Realmente un hallazgo, ¿eh? Escuchar a José Larralde, que hace una milonga en realidad, en vez de un tango, una cosa. Bueno, escúchelo. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera,

madura el silencio. Por el agreste vientre de tus bardas quiere Rayén dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. La semana dijimos que con el tema Telam, el CITAPREN, uno de los dos sindicatos más fuertes de Telam, recordemos CIPREVA y CITAPREN, el CITAPREN había publicado en su Facebook que habían reincorporado a una de los despedidos, de los 357 despedidos, y en ese momento dijimos que se podía estar negociando la reincorporación de otros despedidos. El día viernes de la semana pasada, los trabajadores despedidos de Telam se dirigieron al tribunal, al juzgado 22 a cargo del juez Ricardo Tatarsky. Ahí ellos habían hecho una presentación. El juzgado que reconoció, la justicia que reconoció, reconoció que los despedidos son ilegales, que tendrían que haber hecho antes de despedirlos un recurso de crisis, si no, no se los podía despedir. Pero escuchemos a Mariano Suárez, que explicaba qué pasó en la movilización y qué dijo la justicia. Los trabajadores de Telam nos movilizamos hoy a tribunales para demandar la declaración de ilegalidad de los 357 despidos que ordenó el ministro Hernán Lombardi hace más de dos semanas. Nosotros considerábamos que esos despidos eran ilegales, tanto por su carácter discriminatorio como por no haber realizado el procedimiento preventivo de crisis que la ley le impone a cualquier empresa que quiera despedir a más del 10% de una planta. Con estos argumentos vinimos a la justicia y hoy la justicia reconoció que la verdad está con los trabajadores, que teníamos razón, que los despidos son ilegales, que no se puede despedir a nadie sin realizar el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo, y hasta tanto no se haga, hasta tanto Lombardi y Poussá no cumplan con la ley, los trabajadores están reincorporados. Es un paso más en la pelea, digamos, le seguimos demandando al gobierno que dé respuestas, que dialogue con la Comisión Interna, que cumpla con la ley, que se siente a negociar con los trabajadores. Si el gobierno quiere medios públicos modernos, como dice, plurales, como dice, rigurosos, como dice, va a encontrar a los trabajadores aliados. Si quiere atacarnos, si quiere difamarnos, si quiere medios públicos chicos, débiles y sin trabajadores, nos va a encontrar donde nos encuentra, que es en la calle, defendiendo la agencia Telam y defendiendo el sistema de medios públicos. Sin duda, entre las cosas que pasa, que faltan en la ciudad de Buenos Aires, en la cual faltan muchas cosas, los espacios verdes son cosas que faltan, de las más preocupantes. Los metros que se necesitan de espacios verdes por barrio no se cubren, y mucho menos acá en los barrios que trabajamos y que vivimos nosotros, como Almagro, Boedo. etcétera. Por eso nos resultó interesante escuchar a integrantes de un equipo que trabaja en un proyecto para sumar plazas en la ciudad en barrios con densidad de construcción. ¿Cuál es la idea que tiene esta gente? Es hacer plazas elevadas sobre las playas de estacionamiento. Si les parece, vamos a escuchar a dos integrantes de estos equipos, a Ramiro Gallardo y a Max Solwer, que nos explican cómo es este asunto de generar espacios verdes. De paso, esperemos que el gobierno de la ciudad los escuche, ¿no? Aparentemente ya han tenido algunas reuniones con gente del gobierno para hacerle la propuesta, pero bueno, ustedes saben cómo es todo esto. Por ahí las propuestas son sensatas, pero por ahí los funcionarios no lo son. Pero bueno, escuchemos. Ramiro Gallardo más software. Hay dos cosas que son las que nos interesan sobre el proyecto. Uno tiene que ver con que hay una tendencia mundial de que los espacios públicos se van privatizando. Entonces cada vez hay menos espacios públicos en las ciudades. Incluso funciones que antes eran totalmente públicas empiezan a suceder en lugares privados. Función pública, pero tienen guardia, no es que puedes entrar de cualquier manera ahí. Entonces se va perdiendo espacios públicos abiertos. Incluso hay toda una tendencia de cerrar las plazas con reja, entonces tienen horario. Y esto sucede bastante a nivel global, no es solo de una ciudad o de Latinoamérica o de Argentina, sino que incluso en otros lugares de Latinoamérica a los shoppings directamente les llaman plaza, demostrando un poco cómo van reemplazando la función de los espacios públicos abiertos. Entonces, una de las cosas que nos interesa es cómo hacer al revés, cómo recuperar espacios que son privados y que tengan funciones públicas, ¿no? Como dar vuelta esa ecuación. Y después hay una investigación que hicimos sobre digamos, las reglamentaciones de la ONU sobre cuánto espacio verde tiene que haber en la ciudad y las reglamentaciones de la ciudad, y ese es el otro tema que nos lleva a hacer esta investigación. La ciudad está claramente en deuda respecto de índices internacionales de cuánta cantidad de espacio verde por habitante tiene que haber. Después también hay una ley que está buena, digo, que es interesante para pensar nuestro proyecto, no me acuerdo el número, pero es una ley que dice que tiene que haber un espacio verde cada 350 metros. Esto en determinadas áreas de la ciudad seguramente se cumple o tal vez sería fácil de hacer cumplir. Pero hay zonas de la ciudad que están altamente construidas, ¿no? Densamente construidas, y donde generar ese espacio que hoy no existe sería bastante difícil o sobre todo bastante caro. La ciudad está llena de planes con expropiación, 9 de julio, Avenida de Mayo. Avenida de Mayo generó una deuda pública durante 40 años, por ejemplo, cuando se expropió, ¿no? No es que no se pueda, y puede ser un recurso interesante, pero no es tan fácil. Hay zonas de la ciudad donde podés detectar espacios vacantes sin necesidad de expropiar, por ejemplo, costados de ferrocarriles o lotes que están vacíos y que son del Estado, etcétera. Pero hay algunas zonas que no. Nos hicimos un mapeo, tomamos una zona céntrica de la ciudad que está comprendida por Belgrano, Córdoba, El Bajo y Callao, ¿no? Que es una zona densa, y fuimos a buscar cuánto espacio verde había y cuántos estacionamientos a cielo abierto había. O sea, cielo abierto es cuando tienen nada, ¿no? O una media sombra como techo, o nada. O sea, que tenés el espacio vacío. Son privados, pero el espacio está vacío. Y encontramos que hay un montón. De hecho, en esa zona, si vos sumás la cantidad de hectáreas por todos los estacionamientos chiquititos que encontramos, equivale a un parque de las Heras y medio. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, a esta ley que propone espacios verdes, que exige espacios verdes cada 350 metros, y además la normativa de la ONU, de cantidad de espacio verde por metro cuadrado, nuestro proyecto sería muy facilitador de poder hacerse cargo de estas cuestiones, no con costo cero, pero sí con un costo mucho más económico. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina

Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Así como lo hicimos previo a la media sanción de la IBE, la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aquel 14 de junio, y acercándonos al 8 de agosto que se votará en el Senado esta ley, vamos a pasar los testimonios de distintos especialistas, tanto a favor como en contra de la ley, para profundizar este debate que nos merecemos todos los argentinos ya desde hace muchos años, para ampliar los derechos de todas las mujeres, con la altura también que se merece dicho histórico debate. Así que vamos a empezar con el testimonio del doctor Carlos Wechsler, el cual se muestra a favor de la ley, pero también expresa ciertas preocupaciones respecto al sistema de salud y de si la ley realmente se podría cumplir en este. Vamos a escucharlo. Esos deterioros edilicios, sumados a la falta de equipamiento, los procesos del trabajo sin protocolos unificados, sin soporte digital, la provincia de Buenos Aires no tiene soporte digital para el trabajo necesario, y la ineficiente red sanitaria existente hacen que el trabajo diario sea muy dificultoso, lento y dependiente de la buena voluntad de los profesionales que allí desarrollan sus tareas de manera solidaria y pensando en la población que más sufre. En el subsector de la seguridad social, clínicas y sanatorios privados y las empresas prepagas, la cosa no está nada mejor. Tal vez no en sus estructuras edilicias, pero sí en el funcionamiento, por ser los lugares con mayor rotación de profesionales médicos por la inestabilidad que el trabajo en negro provoca. Estoy pintando un escenario con esto que surge de la práctica. Aporto estos datos porque no son hechos menores que dificulten la aplicación de la ley que hoy se debate. A todo ello, y contemplando el tiempo corto de la exposición, solo quiero nombrar que hay que sumarle el desgaste profesional del trabajador médico, entendido como nuestra propia enfermedad profesional producida tal vez por la sobrecarga de trabajo en esas condiciones adversas, la judicialización de nuestra labor, que casi en la totalidad se desprende de esas malas condiciones de trabajo y la ya institucionalizada violencia laboral interna, externa, que a los ojos de la población nos identifica como el mostrador de reclamo por los faltantes para la asistencia. Pedimos que ustedes tomen este contexto como referencia para la aplicabilidad de las leyes. Creemos que el derecho a la salud se mide en el acceso y no en postulados teóricos. Claramente se expresa en el artículo 2 o segundo de este proyecto que dicha práctica se realizará en los servicios del sistema de salud, y nuestro pensamiento surgido de la práctica del trabajo cotidiano nos muestra que precisamente nuestro país carece de un sistema de salud y no tenemos más que una suma de subsectores que no están integrados entre sí, constituyendo un modelo multifragmentado. Cada uno de ellos establece sus propias normas, haciéndose difícil medir los resultados sanitarios y por ello resulta peligroso utilizar las estadísticas y resultados como valederos. Un sistema garantiza que todos los procesos desarrollados dentro del mismo conduzcan a un mismo fin, que sería el mecanismo necesario instrumentar para asegurar la salud de las personas. Desde hace varias décadas este modelo ha deteriorado progresivamente y en muchos sectores está sustancialmente inoperativo. Cada subsector tiene déficits propios en su esencia que hacen difícil cumplir con las recomendaciones expresadas en el folleto informativo número 31 de la OMS, relacionado al derecho de la salud ONU 2008, el convenio número 130 de la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, del 69, todos ellos tendientes a garantizar a la salud de las personas como un derecho humano. Las organizaciones médicas acompañaremos para salir de este atolladero, cansados de las promesas incumplidas, el doble discurso y hasta la doble moral ejercida en el sector. Lucharemos por condiciones de trabajo dignas y una estructura sanitaria que el pueblo argentino merece. Como trabajadores de la profesión médica, abogamos a este cuerpo de la Honorable Cámara de Senadores a que en base a este debate se abra un nuevo escenario en la historia argentina para que inicie con todos los fundamentos expresados la construcción de una estructura sanitaria que permita hacer del acceso a la salud un derecho justo y que dignifique a las personas que sufren y a los trabajadores del sector. Son necesarios siempre los recursos humanos. Los recursos humanos están congelados en este país y no es desde el momento actual. Hace varias décadas que no se renuevan planteles y son insuficientes para las necesidades reales. Bueno, es un poco el resumen de lo expresado, pero nos pone una incógnita, que es lo que muestro con dos signos de interrogación en la parte inferior, es si a esta ley no le va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora seguimos con una ponencia en contra de la ley, en este caso la del doctor Jorge Aquino, director del Laboratorio de Biología del Desarrollo en el Hospital Austral. Escuchémoslo. La biología demostró que cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, comienza a existir un nuevo ser humano. La información que lleva en su ADN es única e irrepetible, y seguirá siendo la misma a lo largo de su vida. Desde el primer momento de su existencia, el embrión humano es un individuo diferente y en ese sentido tiene una vida independiente. Al mismo tiempo, al desarrollarnos como los seres humanos, formamos una placenta que nos permite recibir nutrientes y eliminar sustancias tóxicas a través de la sangre materna. Hay quienes afirman que por el hecho de no poder sobrevivir sin el intercambio materno, el niño por nacer no sería un individuo. Sin embargo, se desarrolla con un ritmo biológico propio y necesitará nacer para seguir creciendo. Por otro lado, cuando la mujer llega a saber que tiene un hijo en su seno, ese ser humano tiene ya un corazón que late y un sistema circulatorio propio y produce su propia sangre. En su cerebro podemos ya encontrar numerosas neuronas interconectadas. Quienes afirman que un embrión no es aún un ser humano por depender de su madre, suelen también sostener que el hombre surge por evolución. Sin embargo, no consideran que los primeros mamíferos carecían de placenta y que el desarrollo embrionario de sus ancestros tenía lugar en un huevo, con total independencia de sus progenitores. Según el criterio de dependencia propuesto por ellos, esos embriones ya serían individuos. Podríamos entonces preguntarnos, ¿es capaz la evolución de hacer que un individuo deje de ser tal y se transforme en un órgano más de la madre? ¿Cómo se explicaría que un órgano materno nazca y pueda ser tenido como otro ser humano? Desde el primer momento de su existencia, el embrión es un individuo de la especie humana y por ese mismo hecho, una persona. No existe gradualidad en la condición personal, por el simple hecho de que la cualidad de individuo no admite grados. O se es individuo o no se es, pero es imposible ser más individuo que otro. Abortar es, por lo tanto, causar la muerte de un ser humano, de una persona, podemos no criminalizar a una mujer que aborte por su situación de vulnerabilidad, pero no podemos aceptar que el Estado deba asumir la responsabilidad de causar esas muertes. El proyecto de ley de aborto con media sanción es malo por muchas razones. Por él nos obligamos a causar la muerte de niños de hasta 15 semanas de vida ante el pedido de la gestante. Lo haremos con dinero proveniente principalmente de las provincias, aunque la mayor parte de las mujeres que abortan tienen recursos como para afrontar esos gastos. Por otro lado, toda mujer que quisiera abortar a su hijo luego de las 14 semanas de embarazo tendría el derecho de hacerlo por cualquier motivo de salud social, inestabilidad o frustración laboral, presión de un familiar, etc. Podremos matar incluso a niños que vivirían si les permitiéramos nacer. Obliga también al Estado a costear estudios de diagnósticos fetales, discriminando quizá así a los niños Down, que en su mayor parte serán abortados. El Estado dejará desprotegidas a las niñas, que no requerirán autorización de sus padres para abortar. Cualquier persona de su entorno afectivo estará en condiciones de dar el consentimiento por ellas, incluyendo a sus posibles abusadores. Obliga a las instituciones de salud a que se realice el aborto en el plazo de 5 días. Cuando todos conocemos la crisis por la que atraviesa nuestro sistema de salud. Dispone una mayor obligatoriedad en la educación sexual y en la provisión de métodos anticonceptivos, sin al mismo tiempo educar en el respeto a la vida del niño por nacer. Prohíbe a profesionales de la salud o a terceros realizar consideraciones personales, religiosas o axiológicas a la mujer que tenga intención de abortar. Crea consejerías que únicamente podrán recomendar el aborto, impidiendo a las mismas ofrecer con delicadeza y respeto las razones y ayuda para que muchas mujeres puedan decidir libremente continuar con su embarazo. Prohíbe el ideario institucional, amenazando con pena de cárcel a los directivos de esas instituciones y con la clausura de las mismas. Asimismo, a los profesionales de la salud que quieran ejercer el derecho a la objeción de conciencia, les exige informarlo por escrito al director de la institución, lo que viola derechos reconocidos por la Ley de Datos Personales, número 25.326, y al plantear su objeción verá muchas veces impedida su promoción laboral. El espíritu dañino del proyecto queda también de manifiesto al proponer la pena más dura a los profesionales de la salud que obstaculizaran o negaran el aborto si se diera el caso de que el niño llegara a nacer. We'll be right back. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Ahora volvemos con una ponencia a favor, en este caso el de la doctora Irene Schoenberg. En Inglaterra el aborto es legal hasta las 24 semanas, con la firma de dos médicos, desde 1967. Actualmente está en discusión porque el Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido ha votado para que se saque completamente el aborto del Código Penal, para que se permita que la mujer pueda abortar hasta las 14 semanas sin la necesidad del consentimiento de un médico y para que se regule el aborto, pero no dentro del Código Penal, es decir, que no se penalice el aborto, pero que esté estrictamente regulado. La mayoría de los médicos en el Reino Unido y la mayoría de los obstetras y ginecólogos está a favor de que el aborto sea legal. La tasa de abortos en Europa ha disminuido desde el quinquenio 1990-1994 al 2010-2014 de 52 abortos por cada 1.000 mujeres a 30 abortos por cada 1.000 mujeres, mientras que al mismo tiempo en Sudamérica, en el mismo periodo, pasó de 43 abortos por cada 1.000 mujeres a 47 abortos por cada 1.000 mujeres, en los países en los que es mayoritariamente ilegal. En Inglaterra, la tasa de abortos es bastante estable y hay plazos estrictos para la realización del aborto. Ahí están detallados, pero lo importante es que desde el momento en que se presenta la mujer a la institución en la que se va a realizar el aborto, hasta que se realice el aborto, no pueden pasar más de 10 días laborables. Existe la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, pero si hay un caso de vida, de peligro de vida para la madre, no se puede alegar objeción, hay que salvar la vida de la madre como sea. Como he dicho, la tasa de abortos en Inglaterra es estable desde los años 90 y actualmente es de alrededor de 16 abortos por cada 1.000 mujeres. Pero lo más importante es que han disminuido los abortos de las mujeres de menos de 19 años de un 34 a un 23 por cada 1.000 mujeres. Y eso ocurre porque, al mismo tiempo que hay un aborto legal, hay educación sexual explícita en todas las escuelas, no solo en los colegios secundarios, sino también en los colegios primarios, porque en Inglaterra durante mucho tiempo hubo el problema grave de abortos de adolescentes, y estos cada vez están disminuyendo más, especialmente a partir de 2007. Otro punto importante es que el 51% de las mujeres que abortaron en 2016 usaban uno o dos métodos anticonceptivos. Este punto es importante por dos motivos. Primero, estas son mujeres que tienen conocimientos de educación sexual, lo que implica que la educación sexual por sí sola no alcanza y es necesario legalizar el aborto. El segundo punto es que los anticonceptivos fallan. Todos los métodos tienen un porcentaje de fallos. La eficacia de un anticonceptivo dado disminuye con el tiempo de uso, la frecuencia del coito y la edad de la mujer, porque obviamente mujeres más jóvenes son más fértiles, incluso si el uso es correcto. Y por supuesto, en muchos de los métodos que se usan interviene el factor humano en el que puede haber un uso incorrecto por motivos no específicamente deseados por la persona. En cuanto a la edad gestacional a la que se realiza el aborto, como ya les digo, es legal hasta las 24 semanas con la firma de dos médicos, el 92% de los abortos son fetos de menos de 14 semanas. De ellos, 80 son menos de 10 semanas. Y desde el año 2007 ha bajado constantemente la edad a la que se realiza el aborto y han aumentado los abortos de menos de 10 semanas, es decir, cuando recién se ha salido del proceso embrionario. Y bueno, para cerrar el programa, la segunda y última ponencia en contra que trajimos el día de hoy, la doctora Zelmira Bottini de Rey. Senadores de la Nación, les solicito consideren rechazar esta ley por los siguientes motivos. En primer lugar, porque legaliza la eliminación de seres humanos indefensos e inocentes. Hay que tener claro que desde la concepción, unión de un óvulo con un espermatozoide, se está en presencia de un nuevo ser humano, con un genoma propio diferente al del padre y de la madre y al de cualquier otro individuo de la especie. A este genoma se debe, entre otras cosas, que sus huellas digitales sean diferentes a las de cualquier otro ser humano y que se pueda comprobar relaciones de filiación o paternidad. La activación de los genes del nuevo ser humano pone en marcha un programa de desarrollo perfectamente ordenado que tiene por finalidad alcanzar el desarrollo del individuo adulto. Este programa autónomo comienza a ejecutarse con la primera división celular en las horas siguientes a la fecundación. Durante el viaje del embrión por la trompa, las sucesivas divisiones celulares que se producen se acompañan de progresiva diferenciación celular, de expresión de distintos genes propios y de un diálogo químico con la madre que permite preparar su implantación en el útero de la madre. Proceso que comienza alrededor del día 7 y culmina en el 14. Todos estos conocimientos científicos refutan la idea de que el ser humano en sus primeros días de vida es un cúmulo de células, no diferenciado hasta la formación del disco embrionario en el día 14. Según este programa, el desarrollo de los distintos órganos, denominado organogénesis, está pautado en el tiempo. Hay órganos que se desarrollan antes, como es el corazón, y otros más tarde, como es el sistema nervioso. Se trata de un proceso coordinado, gradual y continuo. Dar mayor importancia a una etapa en detrimento de otra no tiene ningún aval científico. Tengan en cuenta que un ser humano de 14 semanas de vida, lapso estipulado en la ley para acceder al aborto a solo requerimiento de la mujer, ya tiene formado todos sus órganos. Solo queda que maduren los pulmones, sistema nervioso central y riñones. La placenta está organizada y presenta una estructura similar a la del tercer trimestre. También se pueden distinguir los rasgos faciales, por lo que los fetos de 14 semanas no son todos iguales, lo que queda demostrado en las ecografías 4D. Es irrefutable, aun cuando pueda parecer simplista, que una vez concebido un nuevo ser humano, de no mediar una alteración propia o una acción externa que produzca su muerte, a los 9 meses se asiste al nacimiento de un bebé. Esperemos que les hayan servido todas estas opiniones de distintos especialistas, cada uno marcando distintas preocupaciones al respecto, tanto a favor como en contra de la ley, para de alguna forma que podamos seguir profundizando este debate, como ya mencionamos, este histórico debate que nos merecemos hace tantos años. Y hasta acá llegó el programa. Durante las próximas semanas seguiremos presentando distintas ponencias de distintos especialistas para, como ya dijimos, para que el tema se mantenga en agenda y podamos reflexionar sobre la Argentina que se viene. Ojalá les haya servido y nos reencontraremos el miércoles que viene.